En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Huaretilnek y Carreras agradecieron el amplio apoyo electoral y consideran que juntos ha fundado algo nuevo en la provincia. El gobernador Alberto Huaretilnek dio por inaugurada una nueva etapa política en Río Negro y aseguró que esa decisión la tomaron la inmensa mayoría que el domingo acompañó con su voto a Juntos Somos Río Negro. Ante este gran respaldo, Huaretilnek aseguró que no habrá alianzas con partidos nacionales. Lo dijo ayer en Bariloche, a donde llegó acompañado de la gobernadora y el vicegobernador electos, Arabella Carreras y Alejandro Palmieri. Carreras dijo que fue posible llegar con nuestro mensaje, transmitirlo y convencer, porque hubo mucha gente en toda la provincia que trabajó para eso, a la vez que reconoció el esfuerzo militante y agradeció al electorado. Es un sueño que sigue, en lo personal, un orgullo, una gran responsabilidad, subrayó la gobernadora electa. Por su parte, Palmieri indicó que Juntos Somos Río Negro dio rápida respuesta a la inhabilitación de Alberto, nos hizo muchos más fuertes, dejamos los pantalones cortos y tuvimos que madurar de golpe. El dirigente aseguró que el Río Negro de hoy tiene futuro por la exitosa gestión de Huaretilnek. Huaretilnek, a su vez, puntualizó, nos sentimos fundadores de algo nuevo, algo distinto que queda en la historia, pero no por nosotros, sino por los rionegrinos que definimos un proyecto provincial. Luego reiteró, no vamos a aliarnos con ningún partido nacional porque desvirtuaríamos todo lo que dijimos en campaña. Y el voto de los rionegrinos sostuvo el actual gobernador rionegrino. Para Nemirovsky, Soria no fue la única causa de la derrota del Frente para la Victoria. En Río Negro, el peronismo le faltó capacidad para construir un triunfo. Esta frustración no se resuelve disparando contra el candidato a gobernador, quien sin duda era el que más quería ganar, cual si fuera la única causa, expresó el diputado nacional y congresal del PJ rionegrino, Osvaldo Nemirovsky. Añadió que existe un PJ sin debate y sin voces desde abajo que sean escuchadas, pero lo más grave es que hoy el peronismo carece de representatividad social, no expresa intereses económicos, laborales, culturales y regionales. Nemirovsky propone intentar un cambio de cultura interna, donde respetemos, dijo, opiniones de otros compañeros, así piensen en las antípodas nuestras. Ya se abusó mucho de llamar traidores a los que tienen otra mirada política, concluyó el exdiputado del Partido Justicialista rionegrino. Giocconi dijo que el proyecto del Frente para la Victoria sigue en marcha. El legislador electo Ramón Giocconi de Bariloche admitió que esperaban un resultado más parejo en la votación del domingo, pero aseguró que el proyecto político sigue adelante. Dijo que vendrá el proceso de autocrítica y que habrá que enfocarse en los procesos electorales municipales. Tenemos que mirar para adentro, dijo. Hubo errores, pero también aciertos, como la construcción de un frente muy rico, pero no alcanzó, agregó el dirigente del Frente para la Victoria. Giocconi evaluó que no llegó el mensaje y debemos saber por qué. Habrá que saber si es el adecuado o la forma en que lo transmitimos, aclaró el actual concejal por Bariloche. Por fin funciona en Viedma una casa refugio para mujeres en situación de violencia. Así lo anunció ayer la provincia, que informó que el espacio cuenta con 8 plazas y está preparado también para recibir niños y niñas. Las mujeres que deban alojarse allí recibirán el acompañamiento de un grupo de operadores de desarrollo social, seguridad a las 24 horas con personal policial y podrán participar de talleres de formación laboral pensando en su futura inserción en el mercado de trabajo. Es el segundo refugio en la provincia con el objetivo de contener y acompañar a las mujeres que se encuentran atravesando una situación de violencia de género. La vivienda que hospeda a mujeres en situación de violencia de género es un viejo reclamo de las organizaciones feministas de nuestra comunidad. Entregan 400 módulos alimentarios y los movimientos sociales levantan la protesta. La organización de desocupados en lucha y el movimiento de acción popular levantaron las medidas de fuerza luego de que el coordinador del Ministerio del Interior de Río Negro, Juan Martín, intercediera ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. De esta manera se entregarán 400 módulos alimentarios en las sedes de la Central Obrera en General Roca a partir de las 4 de la tarde de hoy. Asimismo, los funcionarios del Gobierno Nacional se comprometieron a entregar guardapolvos, útiles escolares y zapatillas infantiles en mayo, luego de que finalice un proceso de licitación en el Ministerio. Los trabajadores de la economía popular habían retomado hoy las protestas luego de que la delegada del Ministerio de Desarrollo Social, Miriam Say, no le diera respuesta positiva a su demanda alimentaria y de materiales para los sectores más humildes de la provincia. En Neuquén suspenden el sexto juicio por delitos de lesa humanidad y los organismos de derechos humanos expresan su malestar por la decisión. El llamado sexto juicio de Neuquén debía comenzar la semana próxima, pero a último momento fue suspendido sin nueva fecha. El debate va a girar en torno a las responsabilidades de 8 represores en el secuestro y las torturas aplicadas a 2 periodistas y otros militantes de la zona durante la última dictadura cívico-militar. Referentes de organismos de derechos humanos de Neuquén repudiaron la decisión del Poder Judicial de suspender el debate, que aparentemente tuvo que ver con la designación, aún no oficializada por el Senado Nacional, de uno de los jueces que deben componer el Tribunal Oral Federal número 1. La Defensoría del Pueblo realiza un relevamiento de los puntos de recarga de la tarjeta Viedma Bus. Luego de la reunión con usuarios del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, la Defensora del Pueblo Municipal inició un relevamiento de los lugares de recarga de la tarjeta Viedma Bus, mientras que la Defensoría del Pueblo de Nación realiza lo propio con los puntos de recarga de la tarjeta SUBE. Según señaló Nora Kader, Defensora del Pueblo Municipal, una de las principales preocupaciones de los usuarios de colectivos está relacionada con el dinero extra que cobran los comerciantes para poder recargar la tarjeta implementada por las empresas Ceferino y La Comarca, que en algunos casos llega hasta los 5 pesos por recarga. Kader explicó que desde la Defensoría del Pueblo de Nación se realiza un relevamiento de los puntos de recarga de la SUBE, los cuales no estarían funcionando con normalidad en la ciudad. Las noticias nacionales. Terrible inflación, el poder adquisitivo es el más bajo en años. 3 mediciones privadas arrojaron que la subida de precios de marzo ronda el 4%, en el mismo nivel de febrero y con perspectivas de seguir aumentando. Con los nuevos datos, las familias necesitan más de 2.000 pesos por día para mantenerse. El Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET informó que la inflación fue del 4% en el tercer mes del año y que en el primer cuarto del 2019 se acumuló un aumento del 11,1%. En paralelo, el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor informó que la canasta de alimentos y servicios aumentó en marzo el 3,52% respecto a febrero, con una inflación interanual del 58,64%. A su vez, para el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, la inflación no solo persiste en niveles elevados, sino que muestra signos de franca aceleración. Médicos y profesionales de la salud van al paro porque el gobierno de Vidal les da la espalda. Ante la negativa de reabrir la paritaria 2018 y por la no convocatoria para la discusión del 2019, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, realizará hoy una nueva medida de fuerza con cese de actividades durante 24 horas. Además, tiene previsto otro paro para los días 24 y 25 de este mes. Los profesionales de la salud reclaman un aumento salarial incluyendo el cierre del 2018 y cláusula de actualización mensual en 2019 y el abordaje integral de las problemáticas de recursos humanos, residentes, desgaste laboral, violencia, infraestructura, insumos y políticas de género. Femicidio en Salta. Celeste Miranda tenía 18 años y estaba desaparecida desde el viernes. Ayer encontraron su cuerpo en medio de un pastizal en las afueras de la ciudad de Orán, en el norte de Salta, con signos de haber sido violada por más de una persona, golpeada y ahorcada. La policía busca al novio de la joven como el principal sospechoso del crimen. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Orán, donde los forenses determinaron que la joven murió por asfixia por ahorcamiento. Celeste era estudiante y vivía en un barrio humilde de la zona de Embarcación. La joven se convirtió en la víctima 58 de femicidio reportada en lo que va del año en el país. Moyano denunció penalmente a Macri por espiarlo. El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, denunció penalmente al presidente Mauricio Macri por presunto espionaje contra él y su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos. La denuncia fue presentada a través de su abogado Daniel Germanos ante el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora. La presentación está relacionada con revelaciones surgidas de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre una presunta banda dedicada al espionaje ilegal y la extorsión tras la detención del falso abogado Marcelo D'Alessio. Asimismo, Moyano pidió un resarcimiento económico por 100.000 millones de pesos y utilizó los dichos del juez de San Isidro, Luis Carzoglio, para denunciar a Macri luego de que el magistrado denunciara haber recibido una visita intimidatoria de integrantes de la AFI mientras tramitaba una de las denuncias contra Pablo Moyano. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.